Nosotros tenemos una versión de William Shakespeare o Shakespeare de Romeo y Julieta. Aquí está. Me cuentan que muchos años se amaban, pero no los dejaban el odio y el rencor. Ay, no, no, no, te digo que me cuentan de familias divididas, de sangre y mil heridas, desprecio y repulsión. Hicieron lo imposible por verse a escondidas. Fue tan grande su amor que arriesgaron la vida. Y aunque lo mismo prometiera con la gracia del Señor, la solución sería que unieran para siempre al corazón. Ay, no, no, no, te digo que me cuentan que cuando se veía el miedo presentía la cruel separación. Y fue tan grande el sufrimiento de aquel hombre cuando supo que su doncella había partido sin esperar otro mundo. Y al verla allí tendida, no se dio un sorbo a aquel veneno. Resultó que estaba viva y cómo iba a saberlo. Muy tarde de Muchísimas gracias. Gracias.